Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Hora de Especiales por la 104.5 FM Radio Juan Gómez Millas. Hoy revisaremos la vida y música de una de las mejores voces masculinas del último tiempo, cuyas canciones y estilo lo han posicionado en lo alto del rock anglosajón. Hablamos ni más ni menos que de Lenny Kravitz. Este cantante, músico, compositor y productor, nacido en Estados Unidos el año 1964, inició su carrera discográfica hace 20 años con su sencillo Let Love Rule. Este disco, que consiguió el número uno de la lista de éxitos, marcaría un prometedor inicio en la carrera artística del cantante. Sin embargo, a principios de los años 90, vendría un gran bajón para Kravitz, luego de la separación con su esposa, la actriz Lisa Bonet. Este hecho se vería reflejado en su segundo disco, Mama Said, que, a pesar de tener tonos más lentos y melodías sentimentales, logró alcanzar también una buena aceptación de la gente. En honor a este segundo disco y a la gran trayectoria de Leonard Albert Kravitz, en su nombre original, escuchamos su éxito It Ain't Over Till It's Over, aquí, por la 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas. Acabamos de escuchar la canción It Ain't Over Till It's Over del segundo disco de Lenny Kravitz mientras estamos revisando la discografía de este famoso cantante norteamericano. Inspirado en grandes artistas como Bob Marley, Jimi Hendrix o The Beatles, Lenny comenzó a agarrar fuerza en la escena musical estadounidense. Se lanzó como productor y hasta compuso el tema Justify My Love, que interpretaría la famosa cantante Madonna y que alcanzaría el número uno de la lista Billboard. Entonces, ya con una carrera emprendedora y con su afamada cabellera con dreadlocks, Lenny Kravitz exhibe en 1993 uno de sus mayores éxitos musicales. Hablamos de la canción Are You Gonna Go My Way, un gran tema de rock pesado que le dio el nombre a su tercer disco y demostró la gran habilidad que tiene Lenny con su guitarra. Aquí, en Hora de Especiales, escuchas Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Ahí estaba Lenny Kravitz con uno de sus mayores éxitos, Are You Gonna Go My Way. Este tercer disco de Kravitz incluiría además dos grandes baladas como Believe y Heaven Help, que pondrían en contacto la música con las tendencias religiosas del cantante. No obstante, otro trágico hecho recaería en la vida de Lenny, pues en 1994, un año antes de sacar su cuarto disco Circus, su madre le cuenta que padece la enfermedad de cáncer. Con este suceso, sus nuevas canciones vendrían también con un toque algo melancólico y hasta sarcástico sobre la sociedad y sus propias creencias. Así, encontramos temas como Rock and Roll is Dead, Can You Get Off My Mind y el mismo tema Circus. De este cuarto disco de Lenny Kravitz, escuchamos la canción Can You Get Off My Mind en tu radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. Young enough to feel get you off my mind. Yeah. Y ya acaba de escuchar la canción Can You Get Off My Mind, mientras revisamos la vida y canciones de Lenny Kravitz. En 1998, ya cansado de las críticas por su música retro, Kravitz decide modernizarse. Se corta su pelo, recicla su herencia soul y funk, y manteniendo su look rock and rollero de lentes oscuros y chaquetas de cuero, saca un nuevo disco llamado Five, el cual lo llevó a ganar su primer premio Grammy en 1999 por mejor voz masculina. En homenaje a este gran álbum, escucharemos uno de sus mejores éxitos. Aquí, en Hora de Especiales, esto es Fly Away. Ese fue el tema Fly Away del disco 5 de Lenny Kravitz, con el cual ganó un premio Grammy y dio el pie para que ganara esta misma estatuilla por 3 años consecutivos más. Y es que después de su álbum 5, pondría en escena dos canciones que fueron furor en casi todo el mundo. Hablamos de American Woman, un cover del grupo Guess Who, utilizado en la primera película de Austin Powers, y de Again, una genial obra que Kravitz incluyó en su disco recopilatorio con los mejores éxitos en el año 2000. en Hora de Especiales. Esto es Again, 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas. Seguimos recorriendo la trayectoria del afamado cantante norteamericano Lenny Kravitz, cuando escuchábamos uno de sus mayores éxitos, Again. Este cantante estadounidense volvería rápidamente a escena con su disco Lenny en el año 2001. Sin embargo, a pesar de una correcta producción y arreglos musicales, se dice que a partir de este disco, sus canciones serían poco originales, de composición sencilla y hasta formulistas. Es por eso que Kravitz tardaría 3 años en sacar un nuevo sencillo, titulado este como Baptism, el cual sería presentado con el single Where Are We Running, y luego otros 4 años para que el 2008 viera aparecer el último álbum que conocemos hasta el día de hoy, It Is Time for a Love Revolution, disco que incluye las canciones I'll Be Waiting y Bring It On. En lo más actual de Lenny Kravitz, escuchamos I'll Be Waiting. 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas. He broke your heart, he took your soul, you hurt inside, cause there's a hole. You need some time to be alone, and then you will find what you've always known. Acabamos de escuchar I'll Be Waiting, del cantautor y músico Lenny Kravitz. Este baladista y rockero estadounidense, que con una multivariedad musical y de una melodía y voz de gran nivel, se ha convertido en uno de los mejores cantantes masculinos de las últimas décadas. Además, los 4 premios Grammy y los más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo avalan la gran carrera que ha tenido Kravitz, y también la decisión de haber sido el artista escogido para la hora de especiales del día de hoy. Y bueno, para terminar rock and rollando con su música, los dejamos con el tema Rock and Roll is Dead. Recordando además, no olvidar de escribirnos a radiojgm@gmail.com para que seas tú quien decida por nuestro próximo artista o grupo. Por la 104.5 FM Radio Juan Gómez Millas, me despido y los dejo disfrutando con la música de Lenny Kravitz, Rock and Roll is Dead. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!